Quedar, quedarse. Quedar. Se utiliza para concertar una cita. ¿Quedamos a las 10 para ir al cine? ¿Quedamos en la plaza? Quedarse. Significa permanecer en un lugar. Hoy no podemos salir. Nos quedamos en casa para estudiar.